Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua se encuentra liderando varios frentes para la efectiva reactivación del sector en la provincia. Un ejemplo de ellos es el webinar Laboratorio de Ideas Tungurahua. De esto y otros temas nos cuenta más nuestro invitado. Se trata de Fernando Cerón, director provincial de la institución. Buenos días, bienvenido. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura y a ti de manera particular, Darío. Antes de irnos allá, hacia las ideas y el desarrollo de este webinar, nos interesaría conocer la situación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia. ¿Cómo se encuentra? Como en todo el país, las instituciones profundamente golpeadas, en condiciones bastante complejas para poder trabajar, con permanentes recortes presupuestarios, con inestabilidad, además que se suma al hecho de que no sabemos cuándo pueden existir nuevos recortes o incluso cuándo podemos perder personal clave para el trabajo de las instituciones. Esto devela además la inoperancia que tiene el gobierno nacional para poder entender las condiciones de trabajo de la cultura y el rol que cumple la cultura. Lamentablemente esta ceguera que tiene el gobierno ha develado en instituciones culturales profundamente debilitadas en todo el país, y ese es el caso de la Casa de la Cultura. Por suerte, hemos logrado por ahí conseguir algunos apoyos, algunos elementos de financiamiento, y también hemos logrado levantar algunas acciones en torno a política pública, etcétera, que de alguna manera nos permiten seguir activos, ¿no? Pero claro, en general es un contexto complejo. ¿Han existido desvinculaciones en el núcleo? No, por el momento no. Estamos revisando un poco qué pueda suceder con futuros contratos en los próximos meses. ¿Continúa la casa trabajando puertas cerradas? Me refiero a si realmente no existe aún una apertura para el público. Bueno, la Casa de la Cultura de Tungurahua abrió la semana, hemos estado abiertos desde mediados del mes de junio, que la ciudad de Ambato cambió a semáforo amarillo. Hemos estado abiertos en nuestras oficinas de Ambato, abriendo 3 días a la semana. Hacia finales de junio también en el Cantón Baños ya se modificó el semáforo a semáforo amarillo, y de producto de esa modificación pues también empezamos a trabajar con 3 semanas diarias. Sin embargo, la complicación, la situación que vive la provincia de Tungurahua en este instante, que es de conocimiento público, es evidente. Si bien la ciudad de Ambato no ha cambiado de semáforo, nos seguimos manteniendo en el semáforo amarillo. Tenemos, solamente para ejemplificar un poco, en el cantón Ambato el promedio de muertes diarias son 21 muertos diarios, y en este instante, el día de ayer, solamente de COVID murieron 28 personas, aparte de las personas que normalmente mueren. Así que son números bien complejos para la ciudad, y claro, en ese sentido, a partir de esta semana la institución empezó a abrir solo un día a la semana, y la extensión de Baños, que la extensión que funciona en el Cantón Baños, ha cerrado desde la semana anterior, en vista de que el Cantón Baños también tiene una situación altamente compleja y mudó al semáforo rojo. Entonces hemos cambiado un poco las medidas de bioseguridad por la compleja situación que atraviesa el cantón. Sin embargo, hemos podido, si bien estamos en estas condiciones laborales, sí hemos podido hacer algunas actividades, en especial en torno a actividades que se han desarrollado para los contenidos online. Estamos ahí con una serie de actividades, en especial vinculadas al teatro, pero también a la música, que se están haciendo desde la Casa de la Cultura, se están grabando, se están subiendo a nuestras redes sociales, y bueno, la generación de material, de todo tipo de material de carácter digital, que estamos un poco tratando de migrar hacia allá. Por suerte, el núcleo de Tungurahua, desde el inicio de esta administración hicimos un fuerte esfuerzo por cambiar a un formato digital. Teníamos habilitada nuestra radio online, teníamos armado un set de televisión digital con el que salíamos con varias actividades a través del Facebook Live. Todavía nos faltaban condiciones, nos siguen faltando, pero nos parece que de alguna manera Tungurahua, de lo que he conversado con con otros directores teníamos avances importantes en tema de la digitalización de contenidos, que nos ha permitido mantener varias actividades y no hacer un corte abrupto de las acciones de la institución. En todo caso, hay una oferta constante desde las redes sociales. Director, hace algún tiempo mantuvimos una conversación e incluso usted nos estaba señalando que estaban por rehacer algún tipo de acciones para poder ayudar a los artistas en situación de vulnerabilidad. Entre una de estas acciones se mencionaba la posibilidad de poder comprar algunas obras para que ellos también se puedan sustentar con esto. ¿Ha sucedido esto? ¿Han podido dar un pie firme en esta propuesta? Bueno, ese proyecto nosotros lo empezamos a ejecutar en el mes de abril y bueno, en este instante está ya, digamos que en su etapa de cierre. Hicimos una contratación de 25 compañeros artistas, de los cuales con 17 de ellos hemos generado contenidos digitales financiados por la Casa de la Cultura, y con el restante se previó o está en agenda la realización de actividades presenciales con ciertos protocolos de seguridad. Dos de esas actividades ya se han ejecutado. La una fue una serenata que llevamos como institución a los dos hospitales que están encargados del tema COVID en la ciudad, del Hospital Regional Ambato, que además es el hospital centinela de COVID de todo el centro del país, y al hospital y al hospital del IES de Ambato. Entonces llevamos esos dos espacios, y también llevamos una obra de teatro infantil a una casa hogar donde residen 42 niños en situación de orfandad. Entonces hemos estado ejecutando eso con varios niveles de seguridad tal, pero claro, un poco tratando de acomodarnos a las actuales condiciones de seguridad que nos obliga a la pandemia. Sabemos y estamos ya más bien siendo testimonio de que esta pandemia se está alargando, desconocemos hasta qué fecha llegará. ¿Habrá una segunda oportunidad para que se vuelva a presentar este proyecto con otros 25 artistas más o un número mayor o menor? Bueno, en este instante estamos preparando un nuevo fondo. Nosotros nos parece que es fundamental tener en cuenta, ha sido nuestra concepción como Casa de la Cultura, que los centros culturales independientes, es decir, los que son mantenidos por los trabajos colaborativos de los artistas, en nuestra visión son la columna vertebral del arte en cada uno de los territorios. En ese sentido, nosotros hemos planteado una conversación con estos espacios y estamos por destinar un fondo enfocado para estos centros culturales. No tampoco es un fondo, digamos, realmente representativo, pero esperamos que de alguna manera pueda aliviar la situación que tienen los compañeros. ¿Y eso más o menos en qué fecha estarán ustedes ya arrancando? Bueno, esperamos hacer la convocatoria hacia la primera semana del mes de agosto. En este trabajo donde ustedes han estado tendiendo la mano a los artistas en esta situación, ¿ha sido un trabajo en solitario? ¿También han estado apoyados por otras organizaciones, no sé, el MIES, alguna parte del Estado o alguna ONG con la que también se han labrado este frente de trabajo? Bueno, en este instante, en este primer momento que era el tema de la emergencia y condiciones de solidaridad, hemos tenido la posibilidad de articularnos con el gobierno provincial de Tungurahua, que nos entregó varios kits de alimentación, la municipalidad de Ambato, que también nos hizo una entrega para poder llegar a los artistas, y el mismo MIES, que nos entregó más de 150 kits de alimentación, que fueron repartidos entre los diferentes artistas de la provincia de Tungurahua. En ese estado como en el espacio de el trabajo de la emergencia. En este momento estamos lanzando algunas actividades que tienen que ver con la recuperación económica, y en ese espacio hemos logrado una importante alianza con la cooperación alemana, que está siendo un agente que nos permite hacer una articulación para poder visibilizar ciertas actividades que se están generando y pensar acciones en torno a la reactivación productiva de la ciudad de Ambato, pero ante todo desde el arte, que esa es un poco la intención que estamos planteando, desde la creatividad. ¿Y esta alianza con la cooperación alemana es nueva, se da en este contexto de la COVID, o ya existen antecedentes de trabajo en conjunto? Bueno, habíamos hemos estado organizando de manera conjunta un concurso de documentales. El concurso debió además terminar en el mes de abril, pero por la compleja condición ahorita que atravesamos, está previsto que terminemos el 30 de agosto el concurso. Es un proceso bastante integral en el cual se reciben materiales, se les hace clínica, se les da asesorías, están articulados con varias sesiones de capacitación, varios maestros que han entrado al proceso. Ese fue un proyecto que estábamos trabajando dentro de un eje que logramos un poco insertarnos dentro de esto, porque estaba viendo una cooperación de manera directa para cosas vinculadas a la movilidad sustentable. Pero nosotros planteamos a la GIZ de poder hacer plantearnos la movilidad sustentable desde el arte, desde el sector de la creatividad. Entonces, eso nos ha dado una posibilidad de ampliar algunos proyectos, y en este instante, bueno, se vino la emergencia encima y salió la posibilidad de plantearnos algunas cosas en el contexto de la emergencia. Han tenido un poco que ir entonces transformando los proyectos de este trabajo en conjunto. Amigos de 100.9 FM y 940M, quiero recordarles, estamos en entrevista esta mañana junto a Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, y conocemos la situación de la provincia desde sus autoridades. Vámonos con el tema que nos compete también hablar, el Laboratorio de Ideas Tungurahua. ¿Cuál es el objetivo que busca? ¿Qué les llevó a realizar esto? Justo está dentro del marco de la cooperación que tenemos con Cooperación Alemana. ¿Y qué es lo que estamos? ¿Qué es este webinar? Este webinar es un taller, es una capacitación donde vamos a mostrarles a los compañeros artistas ciertos proyectos en torno a lo que nosotros entenderíamos como el arte y la creatividad pueden entrar en el marco de empujar una política de reactivación de la economía. Y ese es un poco el sentido de este primer webinar. Pero un poco, ¿cuál es la idea? La idea es que puedan postular a un proyecto que estamos en este instante organizando de manera conjunta con el grupo Faro, que mantiene el vínculo o el financiamiento directo con GIZ y el laboratorio de movilidad, a través del laboratorio de movilidad urbana. Entonces, estos proyectos que tengan una postulación, vamos a hacer una preselección de los mejores proyectos para que van a tener un proceso de mentorías, un proceso de asesoramiento para que los proyectos tengan capacidad de ejecución, y a los proyectos que sean de mejor calidad de entre los mejores, se les va a hacer un financiamiento, se les va a entregar un financiamiento de $500 por proyecto. Estábamos hablando de una selección de 7 proyectos finales que van a tener un aporte semilla de $500 para que puedan empezar a tratar de hacer alguna ejecutibilidad a sus propuestas. Entonces, esto quiere decir que vendrán nuevos encuentros, nuevos webinars para seguir fortaleciendo alguna iniciativa que esté por ahí por surgir. Sí, es decir, esta es un poco la idea. Nosotros estamos trabajando en este sentido en el marco del Laboratorio de Ideas Tungurahua. El Laboratorio de Ideas Tungurahua es un proyecto que están varias organizaciones. Hay un componente que estamos trabajando desde la Casa de la Cultura que tiene que ver con ideas en torno al arte, la creatividad, la cultura. Y la idea es que los proyectos que sean de mejor calidad, que tengan una mejor condición, que sean más aplicables, que sean más que tengan mayor nivel de creatividad, que sean diferentes y apuesten a algo nuevo, puedan pasar a este segundo momento, que va a ser el momento de la capacitación. Ahí vamos a hacer varios talleres, varias reuniones, varios webinars, etcétera, que nos van a dar una posibilidad de repensar a más profundidad los proyectos, y finalmente esto va a devenir en la selección de los mejores proyectos que van a tener acceso a un fondo semilla para su ejecución. Y esto, los participantes tienen que ser en efecto de la provincia de Tungurahua, pueden también sumarse de otros sectores de la región o del país. Bueno, la idea es que los proyectos tienen que ejecutarse en la provincia de Tungurahua. Esa es la primera condicionante. Claro, si es que tenemos compañeros de cualquier provincia En Pichincha, por ejemplo, que es donde hay una mayor recepción, por ejemplo, de esta entrevista, quieren participar, pues pueden hacerlo, pero el proyecto tendrá que ser ejecutado en la provincia de Tungurahua. Y evidentemente nosotros vamos a dar una preferencia para la selección de los proyectos, en especial del acceso al fondo Semilla, a proyectos que sean planteados por personas locales, sin excluir que haya la posibilidad de seleccionar otros proyectos. Bien, amigos, ahí lo tienen entonces, este proyecto que se está desarrollando allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua. Director, ¿qué actividades se vienen o se están ya desarrollando en este marco de las vacaciones? Porque si bien es cierto, se mantiene la pandemia, se mantiene el confinamiento, pero también hay ofertas que se encuentran llegando a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Sí, de manera particular nosotros hemos, conjuntamente con algunos de los centros culturales de la provincia de Tungurahua, hemos elaborado un proceso de difusión de talleres vacacionales que los centros culturales independientes llevan, organizan. La idea es que estos talleres sean... le permitan subsistir a los centros culturales, les permitan continuar trabajando, que para nosotros nos parece ese es un elemento importantísimo, que los compañeros puedan garantizar su trabajo. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es una intermediación de difusión con varios de los talleres. Estamos trabajando con 12 casas culturales, además que estos espacios, estos centros culturales que están dando sus talleres vinculados con la Casa de la Cultura, además lo están haciendo a través de las plataformas digitales que posee la institución. Y no sé si tienen alguna especie de números de cuántas personas están sirviéndose del trabajo de mediación que tiene la casa en cuanto a los niños jóvenes que llegan a esas propuestas. Bueno, en este instante nosotros estamos trabajando con 14 centros culturales de la provincia de Tungurahua, con quienes estamos organizados para trabajar y para impulsar sus propuestas. Calculamos que dentro de cada uno de estos centros, la expectativa es que tengamos entre 200 a 250 alumnos cada uno. Sin embargo, claro, las condiciones de la pandemia... Que de manera de entrada debilita la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la ciudadanía, pero por otro lado, en el caso de Tungurahua hay una acción absolutamente sin ninguna visión, sin ninguna planificación de parte de muchas instituciones públicas, de manera particular la Municipalidad de Ambato y la Casa de Montalvo, que tienen una gran oferta de talleres gratuitos que entran a competir con estos talleres que están articulados a las casas culturales. Eso debilita la capacidad de los centros culturales, porque entran a competir, imagínate, un pequeño centro cultural entra a competir con el municipio de la ciudad, ¿no? Que eso es incorrecto, es un error de planificación de la Municipalidad de Ambato, que se le hemos señalado, pero claro, eso es un poco, en esa manera suelen operar de manera permanente, y hay que hacer una lucha en torno a la política pública para evitar que eso suceda, ¿no? Porque como nosotros le planteamos a la misma municipalidad... Habría la necesidad de plantear un proceso de focalización. ¿A qué nos referimos con este tema de los vacacionales? Nosotros nos articulamos con los centros culturales independientes, es nuestra propuesta, y nosotros sabemos que hay otras instituciones que dan talleres gratuitos. Decimos, a ver, no nos compitamos, porque sabemos que hay personas que necesitan acceder, que tienen todo el derecho a acceder a los talleres y que no tienen los recursos para hacerlo. Entonces garanticemos que van a llegar a estas personas, y aquellos que tienen algo de recursos para hacerlo, pues que entren a procesos de talleres pagados. Habíamos entregado una propuesta muy bien organizada a la municipalidad y a las otras instituciones de la provincia, pero lamentablemente no fue ejecutada según el acuerdo que habíamos sostenido con las autoridades. Al final lo que sucede es que, imagínese, usted tiene una tienda, vende sus cosas, y al lado va el Estado, el municipio, y le pone al lado una tienda que vende las cosas a la mitad de precio, y le van a quebrar. Entonces eso es lo que sucede a muchos de los espacios culturales, no solamente en Ambato, en todo el país. Penosa la situación que no haya sido acogida a esa propuesta. Bueno, nosotros vamos ya cerrando esta entrevista y queremos agradecer a Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, por habernos acompañado y haber compartido con nosotros todo lo que sucede allá en el centro del país. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Darío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura.